Octavo domingo del tiempo ordinario, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. En aquel tiempo Jesús hizo a los discípulos esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón, el malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Estas palabras que hoy aparecen en el Evangelio por parte de Jesús, llenas de sabiduría, como no podían ser de otra manera, apuntan a una serie de consejos espirituales en orden a mejorar la relación con los demás y con Dios. Jesús dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van al pozo. Esto con respecto a la ceguera física, sensorial, es claro. A ningún ciego se le ocurriría pedir ayuda a otro ciego para que lo guíe. Pero también es así en la vida espiritual. Cristo en especial está debatiendo con los fariseos, con quienes particularmente discute, debate, con esa actitud farisaica, por la cual la persona cree tener la luz. El fariseo era ese, aquel que pensaba tener la luz, la sabiduría, la santidad, y con esa luz pensaba que podía guiar a otras personas por el camino del bien. Cristo les dirá que no, que son ciegos porque no quieren abrirse a la verdad, o sea, no quieren abrirse a Él. De hecho, hacen todo lo posible para condenarlo, con lo cual, con esa ceguera espiritual, ellos no pueden ser maestros de otros o guías espirituales de otras personas. Porque si son ciegos, no pueden guiar a otros por el camino del bien. Esto es así porque nadie da lo que no tiene. Y aquel que no tiene la luz de Dios, aquel que se cierra a la fe, aquel que se cierra a la verdad, o que no quiere la conversión, porque no quiere renunciar a determinado estilo de vida, esa persona no podrá guiar a otra persona por el camino del bien, por el camino de la verdad. Aquel que no ha hecho una experiencia del amor de Dios, del encuentro profundo con Dios, no puede guiar a otras personas al encuentro con el amor de Dios, porque no ha hecho esa experiencia. Peor aún si esa falta de experiencia o esa falta de encuentro con Dios es voluntaria. ¿Por qué peor aún? Bueno, porque la peor de las cegueras es la ceguera voluntaria. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Unido a esto, a este tema de la ceguera espiritual, involuntaria o voluntaria, digo involuntaria porque a veces hay cosas que no vemos de nuestra vida o de la vida de los demás, y no es por maldad, sino que es por inmadurez espiritual. Somos inconscientes muchas veces de nuestros propios defectos, no los vemos, o de las virtudes ajenas tampoco, pero no deja de ser una ceguera. Y Cristo lo dice al afirmar que tenemos en nuestra alma, frente a nuestros ojos espirituales, una viga que nos impide ver. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de defectos, de imperfecciones, de pecados, que no vemos. Repito, a veces, como en el caso del fariseo, no vemos porque no queremos ver, porque no queremos cambiar. Otras veces, de manera inconsciente, no nos damos cuenta que tenemos esa viga, pero la viga está. Y esa viga es un obstáculo para ver la realidad. Por eso Jesús dice, cuidado a la hora de juzgar a los demás, cuidado a la hora de marcar los defectos ajenos o de querer quitar en un celo imprudente los defectos del prójimo, quitar la paja del ojo de tu hermano, una expresión simbólica que quiere decir sacar los defectos de los demás, corregir, obsesionarnos por corregir a todo el mundo. Cuidado, dice Cristo, porque cada uno tiene una viga en su interior, o sea, una bolsa de defectos y de pecados que impiden ver la realidad. En efecto, muchas veces juzgamos de manera injusta a otras personas producto de nuestra ceguera. Por ejemplo, marcamos defectos excesivos en los demás, cosa que no es real. Es un modo exagerado o injusto de juzgar. O por ejemplo, minimizamos las virtudes del prójimo, lo cual también es un modo imperfecto de juzgar y de ver las cosas. O por ejemplo, somos indulgentes con nosotros mismos, severos con los demás, pero demasiado indulgentes con nosotros, minimizando, o peor aún, negando o justificando nuestros propios defectos y pecados. Bueno, no es para tanto, lo mío no es tan grave, lo del prójimo sí, el pecado del prójimo sí es gravísimo, lo mío no, no es tan grave. ¿Qué va a ser? Hay cosas peores, o todo el mundo lo hace. Es decir, mucha indulgencia con respecto a nosotros. Una excesiva misericordia que termina transformándose en una injusticia, en el fondo, porque esa excesiva misericordia y falsa que tenemos con nosotros no la tenemos con los demás. Cuando hay un exceso de misericordia y una falta de justicia, en el fondo, esa misericordia es falsa. Con lo cual Cristo nos dice, primero, procuren quitar la viga propia, reconocer los propios defectos, reconocer los propios pecados, decirlos, confesarlos, para luego sí, con la mirada limpia, con el alma limpia, intentar con suavidad, con caridad, corregir al prójimo, quitar la paja del ojo del hermano. Fíjense además la imagen de la viga y la paja. Jesús está diciendo que el prójimo, si bien tiene defectos, son pajita, son pequeños en comparación con los tantísimos defectos y pecados nuestros, simbolizados en la imagen de la viga. Nosotros tenemos una viga, el prójimo tiene una paja. Con lo cual, el trabajo espiritual principal consistirá entonces en limpiar nuestra mirada, limpiar nuestra alma, quitar la viga, lo cual es un esfuerzo, porque mover una viga no es algo fácil. Para entonces, una vez quitada esa viga, poder ver la realidad mejor, ver mejor a Dios, ver mejor a los demás. Cuando eso hacemos, la mirada hacia el prójimo se torna paciente, misericordiosa. Cuando eso hacemos, no nos obsesionamos por querer corregir a todo el mundo, marcar constantemente los defectos. De ahí nace la crítica excesiva de muchas personas. Hay personas que viven criticando a todo el mundo, o sea, juzgando a todos, menos a ellas. Su vida es la crítica, su vida es la lengua mal usada, la dureza con respecto a los demás. En cambio, quitada la viga nuestra personal, por el contrario, nuestro juicio al prójimo, que seguirá estando ciertamente, porque uno no puede vivir sin juzgar a sí mismo y a los demás, actitudes, pero será un juicio prudente, será un juicio lleno de misericordia. Será un juicio indulgente, como San Pablo dice en la carta a los Corintios, cuando dice que el amor, o sea, la caridad, todo lo soporta, todo lo disculpa, todo lo perdona. La persona que tiene caridad, que tiene la gracia, o sea, que no tiene la viga, se comporta así con respecto a los demás. Misericordia, paciencia e indulgencia con respecto a la paja del ojo del hermano, o sea, con respecto a los defectos ajenos. Pero, al mismo tiempo, exigencia con uno mismo, firmeza y exigencia con uno mismo. Es así como obran los santos, que son exigentes consigo mismos, firmes consigo mismos, duros consigo mismos, pero al mismo tiempo pacientes y misericordiosos con los demás. Esa es la actitud del santo, totalmente opuesta a la actitud del fariseo, el cual es durísimo con el prójimo, implacable con los errores ajenos, pero excesivamente indulgente con los propios. El Señor nos conceda vivir de esta manera. Se lo pedimos, nos dé la gracia. Que tengan buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.